Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raja. La Colectiva. La Colectiva. La Guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Vamos a dedicar este bloque a la movilización de los estudiantes secundarios que se va a hacer en el día de la fecha al Ministerio de Educación Nacional de la Ciudad a las 14 horas. Y para dialogar sobre este tema estamos en comunicación con Juan Rubín, estudiante de Lengüitas y militante de la agrupación Lobo Suelto, que hace parte de Patria Grande. Hola Juan, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho perfecto. Buen día. Buen día. Bueno, estamos contactándonos con vos para que nos cuentes primero cuáles son los principales ejes de reclamo al gobierno de la ciudad. Bueno, muchas gracias por la invitación y te comento. Las consignas centrales, digamos, con las que vamos a movilizarnos es la siguiente: expansión y reforma integral de todos los colegios, entrega y finalización de los planes de obra. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el 2008 que estamos luchando, seguimos pidiendo exactamente lo mismo, simplemente que las reformas edilicias se concreten de una vez por todas, porque la realidad es que la situación de los colegios ediliciamente hoy en día no es la mejor, y la participación de la comunidad educativa, digamos, en el armado curricular de lo que es el ciclo orientado de la nueva escuela secundaria, que es el cambio curricular que se baja justamente en el 2008. La realidad es que las currículas de primero a segundo año ya están realizadas, pero pedimos una participación real, digamos, en lo que es tercero, cuarto y quinto año. ¿Y qué implica esta modificación que pasa, digamos, que convierte a la escuela en esta nueva escuela secundaria de calidad, según lo que veo en el comunicado que están ahí haciendo circular, digamos? En términos concretos, ¿qué consecuencias tiene lo que ya se está aplicando de primero y segundo año y qué es lo que proyectan para los otros años? Bueno, la realidad es que es un tema bastante muy complejo, digamos. Para resumirlo un poco y redondearlo, porque es muy complejo, se puede decir que de 144, digamos, orientaciones que hay hoy en día en el país, lo que hizo Nación fue homologar los títulos y decir, bueno, todos van a tener más o menos el mismo nivel, va a haber 10 orientaciones. Después Ciudad dice, no puede haber esto, porque en realidad nosotros peleamos para que haya más, porque no puede ser que de 144 solo queden 10, hay muchos alumnos que se quedan sin la orientación, sin el título, y muchos docentes que se quedan sin trabajo. Entonces logramos conseguir 14 orientaciones que sean un poco, digamos, más abarcativas. Lo que hace la nueva escuela secundaria básicamente es justamente nivelar lo que es la educación pública en todo el país. Lo que nosotros siempre pedimos es que el nivel sea elevado, ¿no?, y no que se baje. Un alumno de Salta no tiene el mismo nivel que un alumno de la Capital Federal, y en vez de elevar el nivel de Salta, simplemente lo que hace el gobierno de la ciudad es bajar el nivel de la Capital Federal. Esto es bastante un problema para nosotros los militantes, digamos, y los estudiantes de la capital, porque siempre decimos que la lucha por la educación pública tiene que ser para nivelar para arriba. Seguro, claro. ¿Y qué nivel de participación y qué grado de coordinación están teniendo en este momento los estudiantes secundarios? Sabemos que en algunos años anteriores ha habido grandes movilizaciones, producto justamente de la coordinación entre ellos. Ahora, ¿cuál es la situación en ese sentido? Bueno, la participación, digamos, es escasa. Nosotros pertenecemos como Lengüitas y muchos otros colegios a la coordinadora de estudiante base, que es justamente la que convoca hoy la movilización. Y siempre pedimos, digamos, lo mismo, ¿no? Que los docentes, junto con los docentes, tener una real participación. La realidad es que el gobierno de la ciudad nos baja jornadas que nosotros pedimos también desde el 2010 con la lucha incansable, y estas jornadas no hablan absolutamente nada de la currícula, hablan de temas que son importantes. Nosotros creemos que es importante, por ejemplo, el tema del bullying, porque es una realidad y hoy existe, pero nuestro pedido fue, digamos, tener un poco de idea de lo que es la currícula, que hoy en día no tenemos ningún tipo de participación. Esto lo digo como alumno de Lengüitas, como militante de Lobo Suelto y como persona independiente, ¿no?, que va a la coordinadora de estudiante base a escuchar lo que tienen para decir los pibes de todos los colegios. Y la realidad es que todos tenemos el mismo problema, y es que el gobierno de la ciudad nos patea y que las jornadas no tienen nada que ver con la currícula. Así que En el comunicado también hablan de una línea telefónica que sacó el PRO para recibir denuncias anónimas a quienes desarrollan actividades políticas en los colegios. ¿Esto es así? ¿Funciona? Esto es real. La línea es 0800-404-2400. Es una línea para evitar la intromisión política, digamos. En varios, hoy en día funciona. Ya no se usa tanto, pero apenas se usó. O sea, apenas se sacó, digamos, este 0800 buchón, como lo llamamos nosotros. Hubo varios problemas, cerraron aulas del centro estudiante Los Pibes, quisieron darle el pase a varios presidentes de los centros estudiantes, y la verdad que es una complicación porque parece un 0800 de la dictadura cívico-militar, ¿no? Que no se puede hacer política dentro de los colegios, es una locura, y obviamente lo repudiamos, y es una de nuestras consignas que van hoy a la movilización, por supuesto. ¿Ustedes llamaron a este 0800 alguna vez para ver qué respuesta tenían? Sí, hemos llamado mismo con uno de los funcionarios. La realidad es lo que nos dijeron a nosotros es que este 0800 sirve para los que hacen militancia política partidaria en un año que no es de elección. ¿Qué quiere decir esto, básicamente? Que haya una única línea, una única bajada de línea de un partido político que vaya a hacer campaña en un momento que no es de elección. Obviamente eso es una estupidez. Perdón por la palabra, ¿no? No, no se puede decir malas palabras acá en nuestros programas. No, mentira, está todo bien. Pero la realidad es que, ¿cómo es eso de que no se puede hacer política en un colegio si un centro de estudiantes es la herramienta política que nosotros tenemos, ¿no? No, bueno, es una concepción, obviamente, de lo que es la política o lo que debe ser la política ligada al PRO. Seguramente ellos preferirían que los centros de estudiantes sean poco más que gestionadores de fotocopias, cuando nosotros, obviamente, pensamos lo contrario. No, sin duda, por supuesto que sí. Juan, para ir cerrando, las escuelas, varias escuelas artísticas están tomadas, Lirurtia, están participando de la movilización que se convoca en el día de la fecha. Por supuesto, los cuatro colegios que están tomados en este momento participan. Estimamos que 35 colegios como piso estén en la movilización. La verdad es que va a ser bastante masiva y no quiero sonar alarmante, pero se habla mucho la coordinadora de que el lunes va a haber un piso de por lo menos 15 colegios tomados. Muy bien. Bueno, Juan, te agradecemos mucho esta comunicación. Recordamos entonces, la convocatoria es hoy a las 14. ¿Dónde es la concentración? De Plaza Pizurno, digamos, a Paseo Colón 255, que es la sede del ministerio. Perfecto. Juan, última pregunta. ¿Tenés Twitter? Tengo Twitter. ¿Lo puedes decir al aire? Sí. ¿Cómo? Es Juan G. Rubín. Juan, J.E., todo junto, Rubín. Pueden comunicarse por ahí conmigo. Perfecto. El Facebook es lo mismo. Así. Yo te voy a empezar a seguir ahora mismo. Bárbaro, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo. Bárbaro. Pasaba entonces Juan Rubín, estudiante de lingüistas, militante del Lobo Suelto en Patria Grande.